Bueno, retomando el tema de las paritarias y bueno, cuáles son las negociaciones que se van dando en el marco de las de este periodo de discusión, justamente estábamos hablando a qué punto perjudican aún un incremento de los ingresos salariales. Y no estamos hablando del aumento, esto habíamos dejado bien en claro, bien asentado cuál era la diferencia, pero cómo este tipo de incrementos puede llegar a dar, en definitiva, una situación que termine siendo en perjuicio del trabajador cuando justamente no se modifican los topes de las asignaciones familiares, como tampoco se discute en profundidad cuál es, de qué manera afecta el impuesto al salario, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Si nosotros hay un porcentaje ya definido de determinado ingreso al que se le aplica el impuesto al salario, entonces un aumento directamente va a afectar cada vez más a aquellos sectores que menos ingresos tienen. Bueno, Mónica, vos también tenías ahí algunos datos que especifican, sí, o ejemplifican mejor, ¿no? Algunos trascendidos, en realidad, nada certero, pero trascendidos como que el gobierno le estaba planteando a las centrales sindicales la posibilidad de modificar los topes en las asignaciones familiares y el tope a la cuarta categoría del mínimo, el mínimo no imponible, ¿no? Pero a cambio de que sean moderados en el porcentaje que se pide en paritarias. ¿Qué pasaría en este caso? ¿Qué pasaría si realmente el gobierno nacional accede a estas modificaciones y el porcentaje es moderado? Finalmente, el sector que se sigue beneficiando es el sector empresarial, es la patronal, porque el aumento que se le estaría pidiendo al empleador sería mínimo y el costo lo terminaría absorbiendo también el Estado, de alguna manera. Por eso es importante. Yo sé que por ahí para muchos que nos están escuchando no es fácil, encima por radio hablar de números y demás es bastante complejo. Tampoco corresponde en un programa de radio simplemente decir nos están cagando porque nos sacan el salario y nada más, sin dar fundamento a lo que decimos. Entonces, a veces utilizamos un idioma un poco duro o hablamos de cifras, pero es indispensable para entender dónde estamos parados. Y en este sentido, acá la parte del león se la lleva el empresario siempre. Ahora vamos a pasar enseguida a hablar en el plano internacional, qué es lo que está pasando. Pero para tener una idea, o para recordar, porque es un espejo de lo que nos hicieron a nosotros hace un tiempo atrás, en el 2001, donde ante los problemas del país, ¿qué plantean? Austeridad. ¿Qué significa austeridad? Echar empleados a la calle, bajar las jubilaciones, bajar los salarios. Pero en ningún momento escuchamos, por ejemplo, que la banca parte de su rentabilidad la devuelva, por ejemplo, o que los empresarios paguen más impuestos, porque la situación está más complicada, entonces que paguen más impuestos. No, el empresariado y la pata financiera, que son los bancos, no dejan de ganar nunca. Eso es lo que está pasando en este mundo capitalista. No dejan de ganar nunca. No solamente que no dejan de ganar. Cuando se habla de la tasa de ganancia, es decir, del porcentaje de ganancia que tienen, no aceptan perder el 1% de la tasa, no quieren que baje esa tasa de ganancia. O sea, no aceptan ni siquiera, no se habla de que dejen de ganar, que ganen un poquito menos, no lo aceptan. Y esto es lo que está pasando también acá. ¿Qué pasa? La crisis acá ahora no está en el nivel que tuvimos en el 2001 y no está en el nivel que están en Europa. Entonces acá no se siente tanto. Pero cada vez ganamos menos para que los empresarios no dejen de ganar lo que vienen ganando. Esto es lo que tendríamos que ir entendiendo cada vez más y actuar en consecuencia. ¿Cómo nos organizamos? Claro, ¿verdad? Porque todo lo que decimos parece, digamos, todo muy oscuro, parece un callejón sin salida, que todos los datos son, digamos, tenebrosos. Apocalípticos. Sí, pero bueno, nosotros estamos acá porque estamos estamos haciendo este programa, como transitamos por tantos lugares, porque estamos convencidos de que sí hay salida, de que sí podemos buscarle la vuelta a la, del hilo a este ovillo. Así es. Y es organizándonos desde abajo con nuestros compañeros, que miremos al compañero que está en la máquina de al lado, al compañero que está en el salón, en el aula de al lado, a los compañeros que están con la pala o con la escoba barriendo la vereda, y siempre se generan situaciones de malestar, muchas veces inentendibles entre los compañeros, y por no por cuestiones personales, a veces son cuestiones de desacuerdo, pero tenemos que hacer los máximos esfuerzos para entender que nuestros compañeros no son los son las personas con las que tenemos que dialogar, unirnos y luchar contra el verdadero y auténtico enemigo, que es la patronal, el empresariado, que como acá se acaba de describir, es quien se lleva la mayor parte de la torta. Y bueno, es con organización y con lucha. Bueno, yo solo quería agregar una anécdota. Cuando por mi paso a la Universidad de Ciencias Económicas en los 90, fue una época bastante desagradable, en las materias que tenían que ver con estos temas, comentaban que uno de los mayores secretos que hay, y cómo la patronal trata de fomentar ese secreto, es el de difundir cuánto trabajan, cuánto gana cada compañero. Y eso fomentaba la competitividad entre ellos y la imposibilidad de unirse y hacer un reclamo común. Todo el tiempo desde la patronal, y lo que se enseñaba en esa facultad, y supongo que se debe seguir enseñando, es a trabajar sobre eso, sobre los reclamos individuales, y por eso es tan importante esto que remarcaba recién Mónica, de la necesidad de unirse, de considerar al otro compañero como eso, como lo que es, un compañero que está en las mismas que nosotros, ¿no? Bueno, vamos a ir a un cortecito y volvemos para la parte internacional del programa.